Estos son los titulares del domingo 3 de abril. Según Ucrania, Rusia deja minas terrestres en las zonas que abandona. El ministro de Exteriores japonés regresará de Polonia acompañado por refugiados ucranianos. Número de contagios de coronavirus en Tokio aumenta por quinto día consecutivo. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó al ejército ruso de estar dejando minas terrestres después de retirarse de las afueras de Kiev. Durante un comunicado emitido el sábado, Zelensky dijo que las tropas rusas están abandonando lentamente sus posiciones en el norte de Ucrania. Agregó, sin embargo, que están dejando minas en diversos lugares del territorio e instó a la gente a no volver ahí. El gobierno ucraniano dio a conocer que había recuperado más de 30 localidades y poblaciones. Por su parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló que los soldados ucranianos habían recuperado varios pueblos al este de Kiev y que estaban avanzando desde Irpin hasta las localidades de Bucha y Hostomel, en el norte. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso anunció que sus fuerzas habían intensificado la ofensiva en las regiones de Kharkov y Dnipropetrovsk, habiendo lanzado misiles que destruyeron vehículos acorazados y depósitos de combustible ucranianos. La agencia de noticias estatal rusa TASS citó al portavoz presidencial Dmitry Peskov diciendo que Rusia había destruido la mayoría de la infraestructura militar ucraniana. Expresó su deseo de que el desenlace del operativo militar ruso en Ucrania llegue lo más pronto posible y cesen las hostilidades. Hizo hincapié en que Rusia continuará peleando para liberar el este de ese país. La ciudad oriental ucraniana de Mariupol, que se halla sitiada, se ha estado enfrentando a una grave crisis humanitaria. Según la agencia de noticias Reuters, la viceprimera ministra ucraniana, Irina Bereshchuk, informó que 4.217 residentes de Mariupol habían escapado de la zona de guerra. Sin embargo, se piensa que más de 100.000 aún se hayan atrapados en la ciudad. Según la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1.325 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. La cifra incluye a 120 niños. El sábado, la oficina emitió los últimos datos sobre las víctimas civiles confirmadas entre el 24 de febrero y el 1 de abril. Agregó que se había informado de 448 muertes en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk y 887 en Kiev, Kharkov, Chernigov, Jersón, así como en otras regiones. Además, indicó que hubo 2.017 heridos. El ente cree que las cifras reales son considerablemente más altas, ya que no ha incluido información sin confirmar procedente de la ciudad de Mariupol, en el sureste, y otras zonas que están bajo los intensos ataques de las fuerzas rusas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dio a conocer el viernes que más de 4.130.000 ucranianos han huido de su país desde el inicio de la invasión rusa. Según esta entidad, aproximadamente 2.400.000 han cruzado la frontera con Polonia. En la lista le siguen Rumanía, con aproximadamente 620.000 refugiados, Moldavia con 390.000 y Hungría con 370.000. Hasta el martes, unas 350.000 personas habían cruzado la frontera con Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, visitó unas instalaciones en Polonia que albergan a personas que huyeron de Ucrania a raíz de la invasión rusa. Hayashi está en Polonia en calidad de enviado especial del primer ministro Kishida Fumio para preparar la entrada en Japón de refugiados ucranianos. El canciller se reunió con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en Varsovia el sábado y le comunicó la determinación de Japón de apoyar a Ucrania. Durante la visita de Hayashi a las instalaciones para refugiados, estos le comunicaron el tipo de apoyo que necesitan. Posteriormente dijo a la prensa que la visita fue una valiosa oportunidad para que el gobierno japonés considere la manera de ayudar a los refugiados ucranianos a su llegada a Japón. La administración nipona planea que aquellos que así lo deseen puedan viajar a Japón en el vuelo de regreso de Hayashi, Hasta el momento, unas 20 personas se habrían mostrado dispuestas a hacerlo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno metropolitano de Tokio dio a conocer que el sábado se registraron 7.395 nuevos casos de infección con coronavirus y 4 decesos. La cifra es casi la misma que hace una semana. El promedio de 7 días hasta el sábado se sitúa en 7.622,4, es decir, 21,5% más que el periodo de 7 días previo, representando el quinto día consecutivo de incremento. El número de pacientes graves conectados a respiradores o máquinas cardiopulmonares ECMO en la capital aumentó a 32, 2 más con respecto al viernes. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, hay 518 pacientes graves en todo el país, 15 menos que el viernes. Gran parte de Shanghái, un importante centro económico de China, se halla sometida a estrictas restricciones contra el coronavirus desde la prolongación parcial del confinamiento en la mitad oriental de la ciudad. El viernes las autoridades chinas informaron de 9.875 contagios comunitarios en el país, incluyendo personas asintomáticas. Tan solo en Shanghái se informó de una cifra récord de 6.311 casos nuevos. El confinamiento de 2 fases comenzó en el este de Shanghái el lunes e iba a finalizar el viernes. Sin embargo, las autoridades decidieron prorrogarlo en todas las zonas residenciales de la populosa nueva área de Pudong. En la mitad occidental de la ciudad, donde también viven muchos japoneses, los residentes están confinados entre el viernes y el martes. Además, tienen que someterse a pruebas PCR durante ese periodo. Existe preocupación por el impacto negativo de las medidas de confinamiento sobre la vida de la gente y las actividades económicas. El sábado se conmemoró el 40 aniversario del inicio de la Guerra de las Malvinas. Durante una ceremonia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reiteró el reclamo de su país a ese territorio insular. El conflicto estalló el 2 de abril de 1982 cuando Argentina invadiera las islas que controlaba el Reino Unido en el Atlántico Sur. Tras 2 meses de combates, los británicos proclamaron su victoria. El sábado, veteranos de la guerra se dieron cita en Buenos Aires, la capital argentina, para recordar a los caídos. Durante el acto, el presidente Fernández indicó que las Malvinas son parte del territorio nacional y agregó que su país nunca se rendirá. Indicó que el mundo se haya estremecido por la guerra en Europa y que en los informes de prensa predominan las imágenes de muerte y destrucción. Indicó que Argentina continuará dialogando con el Reino Unido para buscar una solución. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.